sincero, me está matando el corazón. Es que no tengo tu amor, ya no es lo mismo sin vos. Te voy a ser sincero, me está matando el corazón. Es que no tengo tu amor, ya no es lo mismo sin vos. Ya no es lo mismo sin vos, ¿qué te parece? Y yo te extraño, te quiero tener a mi lado otra vez, como era antes vos y yo, inseparables. Cuando fumo pienso en todos los momentos que a tu lado fui feliz, verte sonreír, eso era todo para mí. Y ahora se me fue, te dejé partir. Y te busco, no te encuentro, y me angustia en el pecho. Cuánto te extraño, mi amor, nada es lo mismo sin vos. Te voy a ser sincero, me está matando el corazón. Es que no tengo tu amor, ya no es lo mismo sin vos. Te voy a ser sincero, me está matando el corazón.